que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Dicen que los lunes son trágicos, gachos y medios mequetrefes para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque empieza la semana, porque pues uno todavía amanece medio crudo, pues porque uno se acuerda de que tiene deudas, de que tiene suegra, de que tiene hijos, de que tiene esposa, y joder con la crisis, que mendigo. Tiene que trabajar. Sí, ¿verdad? Es cinco largos días por delante. Pero, dice Gerardo que no, pero bueno, en fin. Pero bueno, yo creo que ya no hay respeto, se merece el privilegio de poderse cachondear de los lunes. Y no solamente del lunes propiamente como día de la semana, sino también por todas las cosas que nos solemos encontrar todos los lunes en los medios de comunicación. Las noticias me dan risa. Todos los lunes vamos a estarnos poniendo unas cachondeadas a la información loca y estrambótica que viene en los medios de comunicación, incluyendo Metro, por supuesto, que no, de veras hay... Por cierto, ¿ya subiste las fotos de los fantasmas? Pues nunca me las dio aquí, Gerardo. Me refiero a las fotos. ¿Por qué no se las das, Gerardo? ¿Por qué no me las das? ¿Por qué no me las entregaste? Porque estoy esperando que... No, espere. Las pidas. Eso déjaselo a Max Cota. En fin. Oye, ¿qué anda tan desesperado Max Cota que no se presentó a trabajar estos días? Fíjate que yo ya estoy preocupado por el Max Cota. No se suicidaría, ya. Bueno, en fin, pobre del Max Cota. Ahora habrá que ver a ver si... Bueno, pero hoy tenemos programón. Hoy tenemos programón. Y déjeme decirle una cosa, amigo Radio Escucha. También tenemos... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Perredistas! Tenemos los... Bueno, la única... ¿Qué? Pero la única... ¿Qué? Planilla que se ha registrado en el PRD, que es con Clavo Cardona y Raúl González. ¿Es la única? Pues hay disidentes, creo, pero creo que es la que ellos van son los disidentes. Bueno, son residentes. Ah, bueno. Reincidentes. ¿No? Estaremos hablando acerca de las elecciones... Así es. El estatales, el comité directivo estatal del PRD, a ver cómo van y qué se dicen. Pero este para allá, Gerardo. Dame un besito, ¿no? Oye, ya estás como Max Cota, mira, estás muy arrimadito ahí. Déjame, te tomo una foto para subirla ahí al álbum de Llena. Bueno, okay. Recuerde usted que cuenta con metroaguascalientes.com para mantenerse al tanto de los programas que hemos estado emitiendo desde que nació esta cosa que se llama Ya No Hay Respeto. Simple y sencillamente teclea www.metroaguascalientes.com. Ahí está el iconito que dice Ya No Hay Respeto y podrá usted disfrutar de todos los programas. Todos se los puede echar algún tiempo si usted quiere y es preciso, o si tiene suficiente valor para eso. Sí, ¿verdad? Tiempo. Bueno, le recordamos los teléfonos en el estudio: 918-2370-71 y 72, y el 01800-506-5844. Como que me late que tú eres la voz de Galván, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¡Facciones, Galván! ¿Cómo crees? No, en fin, a ver, invitados, preséntense. Porque aquí les faltamos al respeto tanto que incluso ustedes tienen nombre y cargo. Cuitlavo Cardona Campos. Actualmente soy secretario de planeación del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. No has planeado. Ay, planeando. Pero no son como los pilotos estreñidos, ¿verdad? Que planean pero no obran. Raúl González Reyes, aspirante a la Secretaría General del próximo integración del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Suspirante. Así es, así es. Ay, presupuesto. No, no. Eso existe, el corazoncito. Oye, pues ¿cómo les fue con la visita de Alejandro Encinas? Oye, de veras. ¿Y la comida, si alguien se puso ebrio? A ver, primero vamos por partes. Sí es cierto que la comida la hicieron en el charquito. Ahí en pabellón. Alrededor de fuentes, nada más. Sí, que fueron a cazar animales de uña pintada. No se crean, es chacoteo, es cotorreo. Bueno, ya, ¿cómo les fue con este Alejandro Encinas? Porque Alejandro Encinas vino a decir aquí que el PRD en Aguascalientes, en resumidas cuentas, es un desmadre, así de plano. ¿Sí es cierto? No tanto así como que es un desmadre. Lo que sí señaló es de que Aguascalientes es el único estado de la República donde no se ha ganado una elección de mayoría. Eso sí lo remarcó, a pesar de que en el 2006 el PRD sacó alrededor de 90,000 votos. Entonces, sí hizo ese señalamiento. Pues aquí dijo que le daba vergüenza. Así de plano. Sí. ¿A ustedes les da vergüenza cómo está ahorita el PRD como quinto lugar en la fuerza política de Aguascalientes? No, nos da preocupación, ¿no? Coraje, y pensamos que precisamente nuestra aspiración a dirigir al partido es para sacarlo de ese letargo en el que se ha sumido, sobre todo en las últimas elecciones. Hemos ido... Ahora sí que en las elecciones locales hemos ido hacia atrás, aunque se ha mantenido un porcentaje más o menos histórico permanente, que es entre el 6 y el 8%. Sin embargo, nosotros pretendemos que sea una votación de dos dígitos. Oye, y bueno, usted, tú le llamas letargo, pero la verdad es que ha sido como los cangrejos, el PRD, para atrás. Y déjame decirte que, por ejemplo, en las elecciones en donde también estuvo hoy el peje lagarto, hubo algunos de nosotros, y lo digo con toda honestidad, yo me incluyo, que nos dijimos, bueno, pues a lo mejor es el tiempo de la izquierda. Pero no, pues aquí en Aguascalientes valió gorro el negocio, aunque recibieron una buena votación. No les alcanzó ni para los chicles. ¿Qué hongo? O sea, de veras, o sea, ¿es una situación que ustedes consideran normal? No, definitivamente, o sea, ha sido normal en el sentido de que el partido no ha sido un partido competitivo, un partido ligado a la problemática social. Ajá. Se ha convertido nuestro partido en un partido electorero. Y ese es el resultado que hemos tenido en las elecciones, donde muy poca votación, insuficiente para poder obtener un triunfo de mayoría. Pero pues sí, Frita. A ver, yo opino. Nada. Buenas tardes, sí. Lo creo. Nuevamente. Decir. Yo quiero comentar dos cosas. La primera, yo creo que recibimos la visita de una de las gentes que en mucha historia, trascendencia, militancia tiene dentro de la izquierda, y manifestó contundentemente la visión. Desde luego, en base a esta trayectoria, lo que siente y lo que alcanza a visualizar lo que es el perredismo en Aguascalientes, yo creo que una gran realidad. Por otro lado, nuestra propuesta definitivamente es no tanto el letargo, pero sí manifestarlo. Tenemos que modificar alguna serie de cuestiones y acciones, y desde luego, como comité, como dirigencia, absorber realmente las causas, las necesidades de una sociedad ávida, de quien las cobije, de quien trascienda, de quien marche con ellas, pero no para recibir prebendas ni componendas de este Estado que marcha como los cangrejos, pero el Estado, no nada más el perredismo hacia atrás. Creo que esa es una propuesta, la manifestamos contundentemente, de que nuestra propuesta definitivamente es transformar la actividad política del PRD en Aguascalientes. Qué bonito hablas, en serio. Oye, ¿sí? Alejandro Encinas también hablaba de que la presidencia del partido aquí en el estado no había tenido nada de relevancia, y no nomás esta, sino las anteriores. ¿Qué va a hacer en caso de llegar ustedes como dirigencia para sumar esas expresiones que se han ido del PRD? Porque tal parece que en Aguascalientes es pecado que la gente que piensa que es intelectual lo corran del partido porque es un botín político. No, bueno, nosotros seguimos considerando que el partido debe ser incluyente. El problema de excluir a los intelectuales y a otros grupos sociales es precisamente para que no hubiese competencia a los grupos que han controlado el partido tradicionalmente. Sin embargo, los chuchos. Sin embargo, los Ortega. Sin embargo, pensamos que es el momento de un cambio verdadero en el partido y sobre todo que el partido realmente abra sus puertas a toda aquella persona que quiera participar en el gran proyecto de transformación que es el de López Obrador. Ay, o sea que coinciden con lo que más o menos decía aquí Alejandro Encinas, que puede que sí y puede que también el PG volviera a ser el candidato a la presidencia, pero bueno, habría que ver, a ver si no invaden luego ahí alguna iglesia local o el obispado o la iglesia de Manuel. Háganme el favor de explicarme cómo está el asunto. Reforzando un poquito el comentario, la apreciación con respecto a esa propuesta e inquietud, yo quiero comentar que verdaderamente creo que el pasado viernes, con la visita de Alejandro Encinas, pues dimos una muestra de equilibrio, de respeto y de marchar unidos en el PRD. Creo que el cambio de actitud, el cambio de escenario y desde luego de objetivo va a decir mucho de este nuevo equipo, de este nuevo proyecto rumbo a la dirigencia estatal del PRD. Ahí se conformó, se congratuló y se compactó diferentes expresiones y corrientes a lo interno del PRD en busca de una transformación del mismo. Creo fundamentalmente que la nueva dirigencia va a tener una gran responsabilidad y madurez para conducir todos los temas políticos, sociales, económicos al interno y al externo, que no nos va a asustar que desde este momento no desconozcamos que tenemos una agenda estatal y una agenda nacional donde vamos a tener que posicionar candidatos. Desde este momento no podemos estar alejados de las marchas de los más institutos políticos mientras nosotros no alcanzamos a pasar esa madurez donde se ha visualizado lo que denotó aquí el compañero Gerardo, pero estamos listos y dispuestos a que el PRD sea uno solo, embatiendo la gran agenda estatal en Aguascalientes. Si me permiten, creo que tenemos una llamada muy interesante donde creo que van a tener que convivir o coexistir, sobre todo con el apoyo de la diputada perredista Nora Rubalcaba. Bueno. Buenas tardes. Diputada, buenas tardes, gracias por recibirnos. Oiga, no. Sí, diga. ¿Cuál va a ser la posición de usted como diputada ante esta dirigencia en caso de que llegue a ganar? Porque siempre se ha distinguido de que los diputados se alejan del partido, no apoyan. ¿Qué va a pasar con usted y con esta si llega a ser la nueva dirigencia? Mira, la razón principal por la cual muchos de nuestros legisladores se han apartado es, a mí me parece que fundamentalmente por no pagar sus cuotas al partido. Yo soy una militante convencida de que estoy en esta posición gracias al PRD, gracias a muchos compañeros del PRD, y por lo tanto pues no olvido el compromiso que tengo con mi partido. Y esto no solamente es económica, yo estoy esperando la llegada al PRD de una dirigencia con la cual me pueda yo dirigir de manera institucional y que juntos trabajemos por darle identidad al PRD. Es decir, el PRD como partido de oposición, como partido de izquierda, necesita que tenga bien definido el rostro y que tenga bien definida ante la ciudadanía cuál es su propuesta. Y a través de esa propuesta, pues poder trabajar para impulsar las iniciativas legales y, por supuesto, dar gestión para dar solución a los problemas de los grupos sociales organizados que están dentro y fuera del PRD. Entonces, yo auguro que próximamente habremos de tener una dirigencia que tiene todo el ánimo de trabajar por transformar no solamente las cosas dentro del PRD, sino también hacia afuera, como lo menciona el compañero Raúl. Es importante que abanderemos las causas sociales y que propongamos soluciones a muchos problemas. Y en ese ánimo voy a trabajar yo con la próxima dirigencia, quede como quede integrada. Oiga, ¿y este rostro lo da Cuitlagua Cardona y Raúl? Porque han pasado muchos rostros por el PRD. Así es. Guapos no son, pero esperemos, ¿cree que se pueda trabajar si llega a ganar esta dirigencia o está bien conformada con bases sólidas? A mí me parece que los compañeros que acabas de mencionar y que están ahí contigo, tanto Cuitlagua Cardona como Raúl González, tienen una identidad con la izquierda. Cuauhtémoc Cardona tiene muchos años militando en la izquierda y es un hombre de convicciones, y que lo único que nos ha faltado pues han sido lugares para poder concretar la lucha o el ideal. Yo estoy cierta de que se podrá trabajar si ellos llegan a la dirigencia, que estoy segura de que lo van a lograr, y sobre todo porque no solamente son ellos, detrás de ellos hay un equipo y un grupo de muchas personas del PRD convencidas en que las cosas deben cambiar, y por eso yo auguro que se podrá trabajar y que cumplen el requisito para poder llegar al PRD y hacer que el PRD gobierne municipios del estado de Aguascalientes, hacer que el PRD tenga un grupo parlamentario dentro de la próxima legislatura. Y yo creo que ellos y con todo el equipo en todos los municipios y con todas las expresiones que se han unido para apoyar su candidatura, lo vamos a lograr. Bueno, ya estaremos al tanto de lo que pase en la próxima elección de la dirigencia, y estaremos también para criticarles el no trabajo y los compromisos que puedan adquirir. Gracias, así diputada. Es. Gracias por su llamada. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Ella fue Nora Rubalcaba. Vamos a un corte y regresamos. Hoy no más, trajeron hasta paleros. Vamos a un corte, ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Quiero un teléfono con Bluetooth. Algo que combine con mi estilo. Con conexión Wi-Fi y llamada en espera. Con teclado retráctil o touchpad. Que soporte MP3 y que tenga una cámara de resolución mínimo de 2 megapíxeles. Porque sabemos que tu vida está a la vanguardia de la tecnología. Digital World, distribuidor autorizado Telcel. Local 75, Plaza Universidad. Digital World, comunicación total. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. SC, tecnología en celulares y computación. SC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ICTEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. ¿Usted le cree a estos perredistas que están clamando que va a haber vientos nuevos, vientos de cambio, democracia, que ya las cuotas se van a quedar allí y todo ese tipo de cuestiones? Van a pagar sus cuotas, ¿no? Y que van a pagar las cuotas y que se van a quedar allí y que ya no van a hacer, ya no van a hacer fraccionamientos, ya se van a dedicar a la política. Ese es el PT. Ah, no, también tenemos al dirigente, creo, ya se volvió fraccionador. Sí, cómo no. Mira, sí. Cuando fue diputable, antes de que terminara la legislatura, creo que lo autorizaron dos fraccionamientos. Yo creo que va a ser de interés personal, ¿no? Sí, no social, interés personal. Bueno, todo el mundo anda metido en los cambios, ¿no? En el PAN, ayer nuestro amigo Narciso Flores. Tenías que decirla, sí. A ver, presúmelo. Mi amigo y compañero. Bueno, por lo menos mi compañero. Ah, bueno, ya a partir de hoy ya dejó de ser tu amigo. ¿Por qué? Así son todos los políticos. No, fíjate, pero bueno. El corazoncito de Javier marca perredista. Vino hoy amarillo, sol azteca y negro. Negro tienes la conciencia, compañero. No, yo no soy perredista. Bueno, ahora se está renovando. Se está renovando todo. El PRI también viene la renovación. Viene el PRD, o sea, pero el asunto es que vemos a los mismos. Bueno, usted, por ejemplo, ya fue 15 cuántas cosas, ¿no, don Raúl? Ah, caray, apenas alcalde. Ah, bueno, apenas alcalde. Apenas alcalde. Una, ahí le cascadilla nomás. Pero ¿y usted, pues, don Cuitlajua, siempre ha estado ahí metido en el rollo, no? Sí, pero no... ¿Pero nunca le ha tocado hueso? No, nunca me... No tanto hueso, no, sino realmente estar en las decisiones para contribuir a la transformación del partido. O sea, no ha estado. No ha estado ahí. ¿Usted fue de los que propuso que Abel Sánchez Garibay pidiera perdón allá lejos? Pidiera perdón. No, y fue el que votó a favor. ¿Cerquita de San Juan? ¿Por sí, allá? Por ahí, más o menos. Votó a favor, dijo, ya no quiero ser diputado. Debe cuotas, debe hasta la risa, creo. Hasta que va a deber en el señorial, creo. ¿Qué bueno, qué opinión le merece de don Abelito Sánchez Garibay? Con notado periodista. No, la verdad es que... realmente su participación como diputado fue de chunga, ¿no? O sea, generar como aquella ocasión que llegó al Congreso con un chaleco blindado. En fin, yo creo que no hubo seriedad en su participación como diputado. Ya no hay respeto, así que ya no hubo respeto. No, y estuvo totalmente desligado del partido. Él actuó prácticamente como si fuera un diputado independiente. Pero no solamente él, en general yo creo que todos los diputados de esta legislatura pasada fueron un desastre, ¿no, Toño? ¿Tú cómo los viste? ¿Qué onda? Me agarraste. Los diputados de la legislatura, que bendito sea Dios, ya se acabó. Fueron un desastre, un, ¿no? Un absoluto fraude. Un fraude. Como nunca la 59ª legislatura. Desde Pancho Alvarado hasta Sánchez Garibay. Comenzando con Pancho Alvarado. Fueron un vomitivo completo, sí, sí, sí, cada semana, cada vez de decir alguno, unas sarras. Es que les falta vergüenza, ¿no? Les falta vergüenza. ¿No lo ven ustedes así? No, ¿sienten ustedes que ya sería el momento, así como ustedes están dando cuenta de que cayeron en la boca del lobo en este programa? ¿No sería el momento de que ya hubiera un legislador que con toda seriedad dijera, ¿saben qué, compañeros legisladores, dejemos de hacerle al huevón? Joder, no es en serio, da coraje. Yo creo que... Y al final del trienio quieren llevarse toda una lana de indemnización como si se merecieran siquiera el sueldo los... desventurados. No, serio. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso el PRD tiene la idea o van a seguir ahorita con esos bonitos discursos en los cuales la ciudadanía confía en los bla bla bla bla bla bla? Yo creo que esa es de cultura, de principios y desde luego de responsabilidad y profesionalismo. La trayectoria enmarca y transmite y desde luego profundiza en cada una de las acciones de todos nosotros. Por eso no es que seamos los mismos ni andemos los mismos. Nos hemos dedicado de tiempo completo a esta tarea y sabemos que realmente la sociedad necesita soluciones. Nuestros conciudadanos necesitan horizonte, necesitan tranquilidad, y va a haber tranquilidad cuando su estómago esté lleno. Y definitivamente en cada una de las responsabilidades tiene que hablar ese marco de derecho. Dice una amiga que no tenga la panza de farol. Definitivamente, creemos que los nuevos actores del PRD van a transmitir y ejercer esa responsabilidad comprometida con la ciudadanía, porque ustedes tienen mucha razón, y no nada más en el cuerpo legislativo. Uh-huh. Si ahorita podemos nombrar con contundencia, si a nivel nacional tenemos el hombre más rico del mundo, pues a nivel estatal tenemos el hombre mejor pagado del mundo y el gobernador del estado. Uh-huh. Revisen por ahí, quiere ganar 300,000 pesos el próximo año mensualmente, mientras que las familias por acá del oriente o de los pueblos o comunidades ni un salario tienen. Pero bueno, nos da tranquilidad, nos da cuando menos un poco de orificio, de esperanza. Chaparrito, no sé qué decir. En el discurso de la toma de protesta de la nueva legislatura, pues lo calificaron ya no de 10, de 5, no de 6. Ojalá que en la aprobación del presupuesto, pues se refleje. Ahorita estábamos diciendo que, bueno, no, pues que los Chuchos y que los Toños se acabaron el partido, se lo quemaron. Se comieron el pastel. Se lo acabaron. Hasta las velitas. No, o sea que de plano los Ortega, no me quieras dar un beso. De plano los Ortega que se acabaron el partido. A ver, Gerardo, ¿qué tanto traes? Mira, tenemos ahí, bueno, también la otra contraparte. Tenemos al diputado federal. Toño, bueno. Sí, a tus órdenes. ¿Cómo estás, Toño? Hoy tenemos aquí a los aspirantes a dirigir el partido del Sol Azteca aquí en Aguascalientes. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo en principio creo que es necesario felicitarlos a ellos, a Cuitlava Cardona y a los demás aspirantes a dirigir al partido, porque finalmente asumen un compromiso y una tarea harto complicada. En segundo lugar, me parece que no es vano el llamado a que no sea la descalificación, la diatriba, lo que va a ganar simpatías, y creo que estamos obligados todos a ser actores de una contienda disciplinada que genere una imagen positiva del partido, que buena falta nos hace. Sí. Y en tercer lugar, bueno, pues que todos asumamos el compromiso de que las reglas que establezcan los órganos electorales las vamos a aceptar, que finalmente será el voto de los militantes del partido los que determinarán el resultado, y que todos asumamos ese resultado y finalmente el partido termine unificado, porque tenemos retos y tareas importantísimas que lograr en los próximos meses y años. ¿Qué tal, Toño? Hola, Javier García Zapata. Oye, estaba viendo aquí... Zapata, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. Estaba viendo aquí no solamente a don Raúl, sino una foto donde está López Campa, Armando, no sé si te suena. Sí, ¿cómo Y está en la Asamblea Municipal de Convergencia, y luego me encuentro con notas de la renovación en la dirigencia del PAN. Y bueno, este ha sido un ir y venir de gente, y me parece que con todo el que te hayas comido el pastel, dicen, en el PRD... Pues ha sido tú de las gentes que he estado ahí desde, yo me acuerdo, te conocí hace 30 y tantos años y andabas en el PCT y todo el rollo, ¿no? Es decir, a ver, para aterrizar mi idea. Sí. Mientras exista esta, ¿cómo diríamos? Estos tránsfugas, digamos, de partido, me parece que no se va a avanzar mucho a nivel general, no lo dio del PRD, ¿no? Pero como que falta compromiso con una ideología, o simplemente estamos hablando ya de grupos y pandillas. Yo creo, García Zapata, que tienes mucha razón. Los partidos políticos, y hablo prácticamente de todos, han sido presas en muchos sentidos de políticos que sin pudor brincan de un propósito a otro, de una sigla a otra, y dejan evidentemente al descubierto que son políticos que persiguen intereses personales y muy propios, y utilizan a los partidos políticos solo como instrumento para alcanzar estos intereses personales. En el caso de una buena parte del PRD, yo creo que habla de nosotros y muchos antecedentes. Yo estoy a punto de publicar un libro que se llama Una historia sencilla para contar, que tiene que ver con la invasión de las huertas. Yo soy un militante de toda la vida en la izquierda. Sin duda hemos cometido errores en la construcción del partido en Aguascalientes. Estamos en una fase de renovación. Hay un cambio generacional de los dirigentes, y creo que esto dará bríos y oportunidades nuevas a que el partido se convierta en una opción. ¿Raúl sería una opción de estos rostros nuevos, Toño? ¿Cómo? ¿Raúl sería una opción en estos rostros nuevos, en esta vigorización, en este inyectarle sangre nueva al partido? No le hace que venga del PRI, pero sí. Pero bueno, o sea... No, yo creo que nosotros tenemos que ser muy autocríticos. En el caso mío, porque yo tendría que hablar, desde luego, por mí, claro, hemos sido incapaces e insuficientes, y si se quiere ser drástico, tenemos que reconocer que hemos fracasado en la idea de inscribir al PRD como una opción política y electoral ante la sociedad en Aguascalientes. Y reconocer esos errores y esas limitaciones, yo digo que nos honra. Por eso yo he compartido la idea de una expresión política en Aguascalientes que habla de la necesidad del cambio generacional, de la necesidad de la renovación de los dirigentes y de caras nuevas. Y Raúl Rubalcaba, Cuitláhuac Cardona, José Luis Zamora, Alejandro Reyes, yo y muchos otros somos parte de una generación que no alcanzó los objetivos, y creo que estamos obligados a darle espacio a los jóvenes, a los muchachos y las muchachas que vienen empujando fuerte, y que en marzo vamos a renovar dirigentes ahí en Aguascalientes. Aunque Raúl Reyes es de alguna manera nuevo, ¿no, Toño? Relativamente nuevo en el PRD, por lo menos. Todos los que mencionaste, tú, Alejandro, Rubalcaba, todos ellos, pues ya son viejos. Sí. Pero Raúl Reyes, pues es nuevo, ¿no?, en el PRD. Es como si llegara Javier García Zapata, aunque ya esté de tal él, pero pues, digo, en el PRD era mi debut apenas, ¿no? Bueno, Raúl Reyes es nuevo efectivamente en el partido en comparación a los que estamos mencionando, pero es un político con mucho más colmillos retorcidos que muchos de nosotros. Sí, aquí no podíamos ni cerrar la puerta a la hora que pasó. Realmente estoy plenamente seguro que cuando muchos de nosotros iniciábamos en las actividades políticas, Raúl Reyes ya había transitado un buen camino. Yo creo que todos deberíamos compartir esto y dejar espacio a los nuevos dirigentes. En el PRD hay dirigentes importantes, exitosos en los hechos, los dirigentes municipales en Pabellón, los dirigentes municipales en Calvillo, los dirigentes municipales en Rincón de Romos, los dirigentes municipales de Aguascalientes, muchos universitarios que en los hechos han acreditado el éxito de sus políticas porque han dado resultados. Creo que deberían asumir hoy los cargos principales de los órganos dirigentes, sin decir que los viejos dirigentes hay que darles una patada y desecharlos. No, me parece que combinar. Fíjate, con los bríos de la juventud. ¿No le está pasando al PRD, por lo menos en Aguascalientes, lo que sí le pasó al PDM en su momento? De pronto se cerró tanto que pues eran los mismos, mi tío, tu servidor, este fulano, mangan, éramos los mismos y no le dábamos chance de pasar a nadie porque pensábamos que iban a desvirtuar la ideología sinarquista, etcétera, ¿no? Y a la hora pues acabó todo, ni sinarcas, ni peremistas, ni demócratas. Fui a terminar ya en el PRI, imagínate. Bueno, García Zapata, tú lo dices muy claramente, son posiciones conservadoras, egoístas, con intereses medrosas. ¿No le pese eso al PRD con los Ortega en Aguascalientes? Yo creo que debe haber parte de razón. Nosotros cumplimos un ciclo, quizás un ciclo que se alargó innecesariamente. Creo que una especie de vocación de poder, de querer rectificar, de querer alcanzar objetivos, alargó este ciclo, pero que finalmente yo en lo personal hoy estoy reconociendo que hay, producto de este ciclo que se alargó, una generación que está tocando la puerta y que está reclamando no estar en la trinchera número 2 ni en la retaguardia, sino que están planteando estar al frente, y yo no tengo ninguna duda que hay que dejar espacios a esta nueva generación. Por eso aquellos compañeros que insisten, viejos dirigentes ya maltrechos, con ideas viejas, con discursos que insisten en que ellos pueden, me parece que deben de ser más humildes, reconocer que cuando han tenido oportunidades han fracasado, ¿verdad? Ellos más que muchos de nosotros, y darles espacio a estos nuevos dirigentes. Toño, para redondear nomás tu participación, ¿te sumarías al triunfo si en caso de que llegara a ganar Cuitlao Cardona, Raúl, y los Chuchos aceptarían la derrota? Y otra, bueno, ¿trabajarían con ellos de la mano tú como diputado? Que aceptarían el resultado, para que no se haga tan grosero, que aceptarían el resultado. Bueno, yo estoy plenamente seguro, lo hemos mostrado en muchas ocasiones, que nosotros somos institucionales y que sabemos no solo atender las reglas del partido, sino atender los resultados. Hace unos cuantos días, bueno, no días, hace algunas cuantas semanas, perdimos una votación para elegir la lista plurinominal de diputados. Nuestros compañeros de Nueva Izquierda fueron derrotados y no hubo de nuestra parte ni una sola mención. Por el contrario, fueron segundos los que nos separaron, de los daños, ¿no? Particularmente yo, que fui a felicitar a la candidata que había ganado, reconocimos nuestras insuficiencias y no tuvimos mayor dificultad para hacerlo. Por el contrario, hay otros compañeros que cada vez que pierden convierten su derrota en un mohín, en una rabieta, y las descalificaciones y las acusaciones forman parte de este daño a la imagen que se le ha hecho al partido. López Obrador, Toño, para responderlo de manera concreta, desde luego respetaremos los resultados que den a conocer los órganos electorales. Toño, gracias por... Toño, muchas gracias por la llamada. Hombre, estamos en contacto. Un abrazo, que estés muy bien. Lo que pase allá. Aquí tenemos todavía a don Raúl, que te va a decir muchas cosotas. A ver. No, vamos, antes que nada más, me permito

respuesta a lo que dijo Toño Ortega, que usted es de los viejos carcamanes, ahí todos oxidados, a ver... Que no sirvió y que no... Y que quién sabe qué, que tú y que yo. No, el problema precisamente del PRD es que no ha habido esa transición generacional precisamente de que se incorporen jóvenes al partido, porque no los hay. Hay muy pocos jóvenes en el partido, y es precisamente por lo que se comentaba hace un momento, ¿no? El partido no se permitió la incorporación precisamente para que no hubiera competencia. ¿Cómo nos podemos explicar el hecho de que termina la cuñada de diputada y entra el cuñado? O que terminó el senador, entra el hermano, o que el hermano fue dos veces regidor. Es decir, el partido prácticamente ha sido de la familia. Un botín. Ahora, yo lo que pediría... Oye, y que el dirigente se gasta las cuotas ahí con amiguitas y amiguitas, y medio raras. Y los meten al bote, ¿no? Yo lo que pediría, y le tomo la palabra, es que verdaderamente se respete la voluntad de los perredistas. Recordemos que hace 3 años sí se pataleó, sí hubo una manifestación por parte de muchos de nosotros, porque hubo 2 casillas, una en Jesús María y en Rincón de Romos, donde cambiaron la votación. La verdadera triunfadora de hace 3 años fue la licenciada Nora Rubalcaba Gámez. Sin embargo, tuvieron que hacer todo el mapacherismo para que pudiera salir triunfador Alfredo Cervantes. Esperemos que ahora, efectivamente, haya un respeto. No va a haber una campaña de descalificaciones, pero sí vamos a estar atentos precisamente a cuidar las casillas y a cuidar todo lo que es el proceso electoral. ¿Y cuáles son las elecciones? En marzo, en marzo. 16 de marzo se hacen las votaciones simultáneas a nivel nacional y local. Entonces, ¿cuántas planillas más se han registrado hasta el momento? No, de hecho todavía somos aspirantes, somos los únicos aspirantes, cuando menos, que hemos dado la cara, ¿no? Suspirantes. Realmente el registro va a ser entre el 21 y 25 de enero, y la campaña va a arrancar a partir del 1 de febrero del año próximo. ¿Cómo están haciéndole para sumar las expresiones, Cuitlagua? Porque hay mucha disidencia. Yo vi en la visita de Alejandro Encinas a una disidencia que estaba comandada por Ricardo Robledo y un sinfín de maestros que ni siquiera se quedaron a la conferencia. Ellos estaban por el otro lado y tuvo que ir Encinas a enfrentarlos. Hay una expresión que se llama Alternativa Democrática Nacional, de la cual yo soy dirigente aquí en Aguascalientes. El problema con la Alternativa Democrática Nacional es que ellos han tenido un acercamiento con Jesús Ortega, y en una conferencia de prensa nosotros ahora sí que destapamos Alejandro, nos sumamos a la candidatura de Alejandro Encinas. Eso motivó a que desde México trataran de dividir el movimiento, y han sacado al profesor Robledo para que encabece ese movimiento, pero realmente no es tan representativo porque ellos se acaban apenas de integrar al partido. Hay que recordar que el profesor Ricardo Robledo se registró para regidor en la pasada campaña electoral, regidor plurinominal, y no pudo registrarse precisamente porque no acreditó su pertenencia al Partido de la Revolución Democrática. Al cabo son 5 nada más, ¿verdad?, los que están alegando. ¿Con cuánta votación creen tener ustedes como planilla? Pensamos que entre 5,000 y 6,000 votos se va a ganar la presidencia del partido. ¿Esos 5,000 votos son afiliados o voto abierto? No, son afiliados. Solamente van a participar en esta elección puros afiliados. Y... bueno, ¿cuál es en concreto, además de todo este rollo de la renovación y demás, cuál sería la oferta así específica de la propuesta de ustedes, pues? ¿Cuál es su propuesta específica? Pues, y se voltean a ver, es como diciendo, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? No. Muy claro, el partido debe de estar ligado al movimiento social aquí en Aguascalientes. El partido está totalmente desvinculado de los movimientos sociales. Y la esencia de un partido

que se mueren por este, por entrarle a los trancazos. Y la dirigencia, ¿qué hace? Los corta, los mocha, los pone ahí a repartir volantes y que no sé qué. Pero bueno, tenemos una llamada. Bueno. Sí. Buenas tardes. Sí, señorita. ¿Eh? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Ay, gracias. A sus órdenes. Sí, buenas tardes. Mire, soy una persona, un ciudadano de aquí de Aguascalientes, para hacer el comentario acerca de PRD. El PRD, la principal falla que creo yo que ha tenido es que no ha reunido a los ciudadanos de aquí de aquí de Aguascalientes para que nos afiliemos al PRD, ¿verdad? Sino que pues siempre vimos hablar nada más de los dirigentes, de esto, del otro, pero no hacen una promoción para que nosotros integremos como ciudadanos, nos afiliemos al PRD. Yo tengo aquí ya 30 años aquí en Aguascalientes, soy del DF, y soy PRDista desde los tiempos de que empezó el señor Cárdenas a promover al PRD, ¿verdad?, al partido. Ajá. Y yo siempre admiré mucho al señor Cárdenas. Entonces yo quise pertenecer al PRD aquí en Aguascalientes y fui, lo investigué dónde estaba situado su partido, o sea, su local. Y llegué y ahí me recibió una secretaria, me hizo una credencial y nada más, y me tomó la afiliación y todo. Pero jamás he vuelto a recibir aquí en mi domicilio una promoción de que nos juntemos, de que vayamos ahí al partido, a alguna junta, nada, nada, absolutamente. O sea que los ciudadanos se olvidan, ellos nada más promueven allá las cuestiones políticas entre ellos, entre los dirigentes y todo. Y pues yo admiro mucho a la nueva actual, una diputada plurinominal. Nora Rubalcaba. A Norma, ¿verdad? Nora. Nora Rubalcaba, sí. Y pues quisiéramos que realmente ahora que esté ahí en el Congreso, en el Cabildo, nos haga favor de invitar a todos los ciudadanos que hagan una buena promoción para que nos afiliemos, ya sea a los medios. Ahí yo admiro mucho y soy muy rayodiente, muy asiduo de ¿cómo se llama? Ya no hay respeto. De la difusión de ustedes. Ah, gracias, gracias. Gracias. Hoy, hora 24, con página 24, con... Sí, el de la tarde. Con Mario Luis, y los admiro mucho. Yo soy... ¿Por qué? Porque dicen la verdad, ¿verdad? Y sobre todo son valientes en las expresiones de los ciudadanos. Gracias por su llamada. Ahorita le contesta aquí los aspirantes a dirigir. Sobre todo quisiera yo también decirle a la señorita señorita que acompaña a ustedes, que pues gracias a López Obrador ha habido una renovación política aquí en México, porque pues todo era nada más puro PRI, ¿verdad? Yo trabajaba ahí en la Purísima, y el PRI nos llevaba ahí como borreguitos, nos daba nuestra cachucha y nos daba nuestros delantales aplaudibles, ¿verdad?, mucho tiempo. Y nos daba la prebenda de estar ahí en la Purísima trabajando, ganándonos el pan de cada día, ¿verdad? Gracias a que fuéramos afiliados al PRI, nos tenían ahí como borregos. Y voté yo por este señor, ¿cómo se llama? López Obrador. No, desde el Mosco, para que cambiara el partido, ¿verdad? Para que sacara precisamente al PRI del municipio. Permítame que le conteste aquí los aspirantes a dirigir al PRD. Eso es, sí. ¿Raro? También dígame, échemelos para acá. Gracias. Muy bien, gracias por su llamada. Sí, señor. Muy buenas tardes, le agradezco esta recomendación y apreciación y le aseguro que será uno de los primeros temas en nuestra agenda a tratar una vez que hayamos pasado la barrera de la elección interna del partido y que haremos una cruzada estatal con todos los medios a nuestro alcance para una afiliación dada a conocer precisamente para que no sea a través de los conductos mediante los cuales nos hemos dirigido a través de amigos, compadres y con una serie de situaciones muy irrelevantes, que no tenemos los elementos al alcance para denotar los programas de afiliación naturales que tiene el partido. Pero sí le pediría de favor que nos deje sus datos para que en las próximas horas tomarle precisamente eso, recabarlo en nuestra base de datos y pueda participar en el proceso interno del PRD del próximo mes de marzo. Pues a ver, un teléfono, ¿a dónde hablarles, hombre? Pues De una vez. Pues sí, ya andamos en esto. A ver, apúntele. 918-6408 es el teléfono del partido. Y el teléfono personal es 1451-486. A ver, otra vez, 14, ¿qué? 51-486. 14-51-486. O 486. Bueno, está bien. Ay, bueno, es una forma muy original de decir el teléfono. Sí, bueno, sí. A ver, es que ya me dijeron señorita. ¿Qué pasa? La señorita que contestó. Soy la señorita Toño Zapata. Qué fastidiada. Oye, no, está bien. Digo, como para empezar bien la semana, San Lunes, y de buen humor, ¿no? Me parece sí, que. Ya era justo. Que tienen otra cara estos aspirantes periodistas. Luego. Cuando uno era niño pensaba que los de la izquierda comían niños, pero no, mira, tiene una cara muy tranquilita, que soportaron bien. No, mira. Se ven tranquilones y no, sí. ¿Crees que duren de aquí a enero con ese rollo? Mira, no, me vale un plátano que duren o no duren, a mí lo que me interesa es que sean honestos. Me agarra descuidado con esos comentarios, pero bueno. Te voy a meter un susto un día No. Pero bueno, la verdad es que les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Gusto. Sí, de verdad, muchas gracias. A ver, ¿compromiso o fue el final? De verdad. No, el compromiso es lo que ha planteado la gente, ¿no? Que el partido esté vinculado y realmente sentar las bases para que sea la transición generacional. Es decir, que el dentro de 3 años realmente se incorporen jóvenes a nuestro partido. Si no las tres del barrio, neta. ¿No? Agradezco la invitación a los compañeros aquí en este estudio radiofónico. Desde luego que esta será la pauta y aquí vendremos a decir que verdaderamente estamos siendo congruentes y coherentes con la tesis de formular una verdadera plataforma económica, política y social de nuestro partido. Así que chido. La revolución democrática. Qué chido, como ya la legislación federal ya les da chance de no pagar, miren, no más no. Que a todo... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia. Toño, gusto saludarte. Igualmente, mi querido Javier, besitos. Señorita Toño. Ay, bye. Adiós, amigo, ¿escuchas?